La Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas desarrollará del 21 al 23 de septiembre el Festival Nacional del Andarele. Este encuentro cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY y de la sede nacional de la institución. Carlos Minota, asesor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, nos comenta acerca de este festival. El primer acto es el pregón nacional del Andarele, es el día viernes 21 a las 3 de la tarde. Vamos a contar con la presencia de 30 unidades educativas quienes van a competir en la modalidad de música y danza y de danza al ritmo del Andarele. El segundo evento es la Noche Cultural Nacional del Andarele. Vamos a tener grupos de costa, sierra y oriente. Por la costa tenemos a la compañía de danza Retrovador de la ciudad de Guayaquil. Contaremos con el ballet de la Universidad de Cuenca, Guaira para Musca. Vamos a tener también al Centro Artístico Tradiarte de la provincia de Pastaza, del Cantón Puyo. Y por Esmeraldas, pues representará a Holgorio Internacional como invitado especial pues de este festival. Este acto se realizará en el Teatro Cívico Tácito Ortiz Urriola de la Prefectura de Esmeraldas a partir de las 19 horas. Minota también brinda detalles sobre el primer reinado nacional del Andarele, de la Feria Gastronómica Cultural del Andarele y acerca del taller dancístico al aire libre del Andarele, eventos que forman parte de este festival. Al siguiente día tenemos el reinado nacional del Andarele. Vienen 12 hermosas candidatas. Ellas competirán por el primer reinado nacional del Andarele. Es un reinado netamente cultural. El cuarto acto que vamos a tener es la Feria Gastronómica Cultural del Andarele, donde se van a exponer platos típicos tradicionales de Esmeraldas, como la empanada, el corviche, los encocados, los ceviches a precios módicos. Y ahí pues también habrá los espectáculos dancísticos que les he mencionado. El último evento dentro del festival es el taller dancístico al aire libre del Andarele. Vamos a estar ubicados en 20 puntos importantes: Playa de las Palmas, Terminal de Esmeraldas, Centro de Esmeraldas, Parque Infantil, Parque Central, todos a las 10 de la mañana para simultáneamente danzar al ritmo del Andarele y que sea transmitido en las diferentes redes sociales. El Andarele es un baile y música de los afroecuatorianos de la provincia de Esmeraldas. Se interpreta con conjunto de marimba, bombo, guasá, cununos y es cantado por solista y coro. Es un tipo de pieza responsorial. Existen variantes en el texto, así como en la línea melódica rítmica de su música, de acuerdo a los intérpretes y a la zona de localización. Pero su estribillo siempre se repite en conjunto después de cada verso, y es Andarele y Andarele. Y el coro es Andarele, vámonos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.